Pier Paolo Pasolini, uno de los nombres clave del cine del siglo XX, director de culto para algunos y odiado por otros, tras una vida difícil y una obra compleja en la que destacan títulos como Acatone, Mamma Roma y la trilogía de la vida, llega su obra cumbre, Saló los 120 días en Sodoma, una crítica feroz a la sociedad de su tiempo, que según él vivía anclada en los fascismos que abordaron los comienzos del siglo XX. Pero sobre todo esta obra destaca por su muestra del erotismo, una visión en la que sensualidad, sexualidad, dolor y tortura, sangre y heces se dan la mano, una muestra diferente de reflejar el erotismo en el séptimo arte, que se ha convertido en referencia para muchos directores de culto y que en su momento transgredió. Esa muestra del erotismo a través de los tres ciclos, el ciclo de la pasión, el ciclo de la mierda y el ciclo de la sangre, es una muestra importante de esta obra, que de cómo el erotismo ha cambiado en el cine gracias o a partir de él.